Como Galeano dijo, la memoria humana se niega a callarse la boca. Por mucho que la mientan, por mucho que la quemen o por mucho que la rompan. Yo soy Joaquín Yeri. Yo soy Abril Soto. Y puedo decirlo porque sé quién soy. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Yeri y estoy con mi compañera Abril. Hola, ¿qué tal? Me llamo Abril Soto y estamos en La Porfiada Memoria. Sí, estamos en el primer programa de La Porfiada Memoria. Hoy vamos a estar tratando un tema que nos resistimos a olvidarlo, como porque somos porfiados de la memoria, como lo dice el nombre, que es el golpe de Estado. Bueno, en la mañana del 24 de marzo, la Junta de Comandantes anunciaba la toma del poder por cadena nacional de radio y televisión. Fundamentaba el golpe en Dios, en el cielo argentino, en la Constitución y en la democracia representativa y republicana. La expresión Junta de Comandantes remitía a las jornadas patrias de mayo de 1810. Esa misma madrugada, mientras eran arrestados los miembros del gobierno, las Fuerzas Armadas aprovecharon el clima general de pasividad y aceptación para ocupar las sedes de los sindicatos, las principales dependencias estatales y las estaciones de radio y televisión, así como numerosas fábricas. El 29 de marzo, los militares habían completado su asalto al poder. La tropa había vuelto a los cuarteles, los tanques, esta vez ni siquiera asomaron su nariz. El arma de inteligencia, con el apoyo de las fuerzas de seguridad, se hacía cargo, con suficiencia de consumar la cacería humana. Tenían años por delante. Thank you. Bueno, estábamos escuchando Dinosaurios de Charly García. Hoy la porfiada memoria les trae un invitado especial. Él es Rubén Suárez, un entendido que tiene memoria y que hoy nos va a contar su experiencia de vida allá por los años 70 y 80. Bueno, nosotros queríamos saber básicamente cómo vivió el momento cuando se produjo el golpe. Buenos días, Abril y Joaquín, del programa La Porfiada Memoria de la EFA. Muchas gracias por la invitación. Yo para la época del golpe ya tenía 24 años y trabajaba en el municipio de Río Colorado. Y no nos sorprendió el golpe, pero lo que sí nos sorprendió fue todo lo que pasó después, la enorme represión. Río Colorado es un pueblo en ese momento de no llegaba a 10.000 habitantes y está a 180 kilómetros al sur de Bahía Blanca. Y ustedes saben que Bahía Blanca fue un centro represor, o ahí estaba instalado un centro represor muy importante, que es el comando de la zona quinta de seguridad. Por lo tanto, Río Colorado estaba bajo una vigilancia estricta. Así que fueron momentos muy difíciles. Se terminó el Estado de Derecho y comenzó una de las etapas más difíciles y violentas de la historia argentina, que fue la dictadura del 76 al 83. Y nosotros, por supuesto, estábamos dentro de ese universo del pueblo, donde se dan todavía muchas contradicciones. Personas que dicen que aquí no había pasado nada, y otras personas que sufrieron la represión en vivo y en directo. Río Colorado es un pueblo chiquito, pero ahí hubo desaparecidos, hubo allanamientos y hubo todo lo que hubo en todo el país. ¿Se sentía el miedo en la sociedad? Había un miedo bastante, digamos, disimulado. Y al ser una comunidad muy chiquita, nos conocíamos todos y tal vez hay muchas personas por eso decían que aquí no había pasado nada, porque la vida en algunos sentidos transcurría como siempre. Pero ahora, con el correr del tiempo y a medida que vamos investigando, yo estoy investigando la historia reciente, nos estamos dando cuenta que había todo un dispositivo de vigilancia totalmente estructurado, invisible en la sociedad. Y ahora sí, tal vez da un poquito más de resquemor que en ese momento, porque fue tan sutil en algunos aspectos estos dispositivos represores que hasta el día de hoy algunos lo siguen negando. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo era la educación en ese entonces? En el momento que yo hice el secundario, yo ya había salido hacía 6 años del secundario, en donde yo hice el secundario, fue una educación totalmente castradora. Está en las antípodas de lo que hoy es el sistema educativo. Nosotros hicimos todo el secundario en una época de gran convulsión mundial y nunca nos dijeron, por ejemplo, que el Che Guevara lo habían muerto en Bolivia en el 67. Claro. Ni que estaba el movimiento hippie, ni que se había producido el Mayo francés, ni la guerra de Vietnam. Es decir, estamos totalmente ajenos a ese mundo. Era como que estábamos encapsulados en un pueblo y en una institución educativa que no nos abrió la mirada al mundo. Y eso después cuesta, porque después hay que hacerlo solo. Cuando yo vuelvo a Río Colorado, algunos compañeros míos todavía siguen encapsulados en esa mirada. Yo tuve la suerte de poder trasladarme a otro lugar y después estudiar historia, y ahí pude reflexionar y mirar las cosas de otro lugar y poder analizar lo que realmente me pasó mientras yo estaba estudiando. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Nosotros, al estar tan cerca de Bahía Blanca, los medios de comunicación que se consumían eran los de Bahía Blanca. LU2, que era la radio del complejo de la nueva provincia, así que ustedes se imaginan, ahora la nueva provincia va a tener un juicio por desaparición de personas. Era un diario que dirigía totalmente, no informaba, más bien desinformaba, dirigía totalmente las noticias a los intereses de la dictadura, estaba totalmente subordinada a la Armada de Puerto Belgrano de Bahía Blanca, y con la radio pasaba exactamente lo mismo. Y esporádicamente llegaba el diario Río Negro, que tenía otra línea editorial, pero en Río Colorado, digamos, mi niñez, mi juventud, estuvo totalmente, podría decir casi dominada en el sentido informativo por estos medios hegemónicos de Bahía Blanca. ¿Y la juventud? ¿Cómo era en ese entonces, en esa época, digamos? La juventud trataba de resolver sus cuestiones de la mejor manera posible. Deportes, salidas, bailes. Siempre en un ambiente de la época de los 70. Sí hubo algunos aspectos, por ejemplo, hubo una banda de rock local. Se llamaba Stone Face, Los Cara de Piedra. Hacían covers, generalmente de Creedence, de esa época. Bueno, después se cantaba mucho Leonardo Fabio. Es decir, si bien era un ambiente donde hoy puedo decirse estaba totalmente controlado, hubo momentos y hubo elementos dentro de la sociedad que se manifestaban de acuerdo a lo que iba sucediendo en el mundo. Y eso era muy bueno. De hecho, de los dos colegios secundarios, no en el mío, sino en el otro, ahí así era una forma de vivir totalmente distinta. Por eso era combatida esa institución dentro del mismo Río Colorado por el poder político, eclesiástico y civil incluso. ¿Vos por qué pensás que la memoria es porfiada? ¿Por qué pensás que la memoria se tiene que mantener? La memoria, a veces cuando se habla de memoria se la quiere o se la confunde con la historia. Memoria e historia son dos cosas distintas. La memoria sirve de base a la historia. Y la memoria viene con nosotros. La memoria se ejercita. La memoria se transmite de generación en generación. Se transmite incluso con las tradiciones. La memoria es porfiada porque siempre está, aparece. Lo que pasa es que también la memoria tiene un inconveniente. Es falaz porque a veces los recuerdos que tenemos se nos van borrando, empezamos a confundir las fechas, las situaciones, y se da algo bastante interesante también en el ser humano, que es, a veces recordamos algo y no nos ubica donde realmente estuvimos, porque nosotros internamente no hubiéramos querido estar en ese lugar. Pero la memoria es imprescindible para mantener, por ejemplo, en la Argentina, la lucha por los derechos humanos. Y tenemos que agradecer a la memoria porque esa fue la piedra que permitió los grandes logros. A partir de la memoria después se escribe la historia. Yo les traje a ustedes acá algo que es una tesis de licenciatura de María Belén García. Con esta tesis, esta estudiante se recibió licenciada en Ciencias Políticas. Yo tuve, hoy puedo decir, el gran honor de dirigir esta tesis, y que tiene que ver con la porfiada memoria. Para hacer un trabajo de este tipo, hay que rescatar un hecho y analizarlo desde el punto de vista político. Y acá hubo un hecho en Viedma, casi borrado de la memoria, pero no borrado totalmente, porque la memoria es porfiada y quedó en muchos lugares en muchas personas. El hecho es algo que ocurrió en una fábrica que había acá, donde hoy está Diarco, Camino a la Boca, sí. Ubican eso, sí. Que llamó Textiles Viedma. Y en su momento, los empleados de Textiles Viedma tuvieron que salir a defender sus puestos de trabajo. Y lo hicieron con una obra de teatro, que fue la cantata Santa María de Iquique, que se había estrenado el año anterior en Chile. La cantata Santa María de Iquique muestra otro hecho también perdido en la memoria, que el gobierno chileno a propósito y durante muchos años y todavía hoy lo trató de sacar del imaginario memorioso chileno, que es la matanza de obreros en el norte de Chile, en Iquique, obreros salitreros. Como la memoria es porfiada y no se pierde, en los 70 un grupo de musical, Quilapayún, hizo una obra, una cantata, la cantata de Santa María de Iquique, y narra todos esos hechos dramáticos. Los obreros de la textil, para recaudar fondos y para mostrarse y dentro del plan de lucha, también hicieron acá la representación de la cantata. Y es lo que rescata Belén. Entonces, a partir del capítulo 3, ustedes van a ver todo lo que se desarrolló en esos momentos, que fue en el año 71, y es un ejemplo de la porfiada memoria, porque ella tuvo que recurrir a personas que habían trabajado en la textil para rescatar su memoria y hacer la historia. Por eso la memoria es imprescindible. Bueno, no sé si escuchaste un libro de Mario Benedetti que se llama Andamios, donde él cuenta que él trataba de olvidarse las cosas como una manera de cuidar a sus compañeros. Claro. Eso también tiene que ver con la memoria. Y tiene que ver, sí. Sobre todo tiene que ver con el trauma que provocan todas estos hechos y estas épocas tan dramáticas, donde se vive al límite, se vive situaciones límite, se vive la vida o la muerte, y todo está ahí en un segundo. Y todas estas personas que transitaron a través de su militancia en forma tan directa estas épocas, tienen que a veces que recurrir a este tipo de mecanismos. Porque uno no es uno, uno es más todo lo que lo rodea, su entorno, los compañeros. Y sí, está cuidando a sus compañeros. Eso es lo que hace Benedetti, ¿no? Que es un mecanismo incluso difícil de lograr. Uno no se puede olvidar de lo que es. Claro. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, La Porfiada Memoria. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a ustedes, a Abril y a Joaquín. Me gusta mucho esta iniciativa y es una forma de aportar a que la memoria no se borre, este tipo de programa, y sobre todo que se haga en una escuela donde tiene su audiencia, tiene su programa, tiene su trabajo, ustedes le dedican mucho tiempo. Así que desde ya, mis más sinceras felicitaciones, y estoy a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Y gracias por ver.